Hola, sean bienvenidos al podcast de Poética. Los saluda Mauricio Enríquez. Es un gusto que me acompañen en este programa, concebido con la finalidad de compartir y dar a conocer la poesía y la literatura en general. En esta ocasión les presentaré uno de los cuentos de un gran escritor ruso, Anton Chéjov, quien destacó en el ámbito literario principalmente por sus cuentos y obras de teatro. Chéjov nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog, Ucrania. Hijo de una familia de pocos recursos, estudió la carrera de medicina en la Universidad Estatal de Moscú. A la par de estos estudios, se hizo de cierta fama escribiendo relatos, con lo cual se ganaba la vida. Por cuestiones de salud, no pudo ejercer la profesión de médico, hecho que lo inclinó a dedicarse totalmente a las letras. Muere en Bad Weiler, Alemania, el 15 de julio de 1904. A Chéjov se le ubica dentro de la corriente del naturalismo, pero se le reconocen también algunas innovaciones en las técnicas dramática y cuentística. Algunas de sus principales obras de teatro son El tío Vania, publicada en 1899, Las tres hermanas, de 1901, y El jardín de los cerezos, de 1904. Algunos de sus mejores cuentos fueron publicados en su obra póstuma, Los veraneantes y otros cuentos, en 1910. A continuación, se leerá uno de sus cuentos, titulado La tristeza, del año 1885. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en fina capa blanda sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco, como un aparecido. Sentado en el asiento de su trineo, encorvado cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Se diría que ni una luz de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de palos de sus patas, parece, aún mirado de cerca, un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por un copec. Se haya sumido en sus reflexiones. Un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad, como Yona y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia, de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se tornan más densas, la luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. «Cochero», oye de pronto Yona, «llévame a Viborskaya». Yona se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable.

se endereza. 20 kopecks es demasiado poco, pero no obstante acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres ha de ir a pie. Por fin, se decide que vaya de pie el jorobado. «Bueno, en marcha», le grita el jorobado a Jonah, colocándose a su espalda. «¿Qué gorro llevas, muchacho? Me apuesto cualquier cosa a que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo». «El señor está de buen humor», dice Jonah con risa forzada. «Mi gorro». «Bueno, bueno, arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa, te administraré unos cuantos sopapos». «Me duele la cabeza», dice uno de los jóvenes. «Ayer, yo y Vasca nos bebimos en casa de Dukmasop 4 botellas de caña». «Eso no es verdad», responde el otro. «Eres un embustero, amigo, y sabes que nadie te cree». «Palabra de honor. Oh, tu honor. No daría yo por él ni un céntimo». Jonah, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza y, enseñando los dientes, ríe atipladamente. «Jijiji, qué buen humor». «Vamos, vejestorio», grita enojado el jorobado. «¿Quieres ir más a prisa o no? Dale firme al gandul de tu caballo». «¡Qué diablo!». Jonah agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento. No está solo. Le riñen, le insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Jonah se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice: «Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada». «Todos nos hemos de morir», contesta el chepudo. «¿Pero quieres ir más a prisa? Esto es insoportable, prefiero ir a pie». «Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo», le aconseja uno de sus camaradas. «¿Oyes, viejo?», grita el jorobado. «Te la vas a ganar si esto continúa». Y hablando así, le da un puñetazo en la espalda. «Jijiji», ríe sin ganas Jonah. «Dios les conserve el buen humor, señores. Cochero, ¿eres casado?», pregunta uno de los clientes. «¿Yo?». «Jijiji, qué señores más alegres». «No, no tengo a nadie. Solo me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto. Pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado, y en lugar de cargar conmigo ha cargado con mi hijo». Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en ese momento el jorobado, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama: «Por fin hemos llegado». Jonah recibe los 20 kopecks convenidos y los clientes se apean. Les sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Vuelve a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel,